No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Esta gran mentira llamada viernes. Esta mentira que es igualita a la mentira del lunes, pero mucho más divertida. Ustedes ya lo saben, es un programa en tono de Valent. Le doy la bienvenida y los buenos días a mi querida compañera Valentina La Salvia. ¿Cómo andás, Vale Machado? ¿Todo bien? Bien, muy contenta como cada viernes. Sí, yo también de volver al aire. Y bueno, buen día a toda la audiencia que nos está escuchando ahora o en su casa de fondo, o si está, no sé, tomando la leche, tomando el mate, o, por qué no, a los que nos van a escuchar luego en los podcasts o en las entraditas que vamos a subir a la web de Radio Pedal. Es verdad, y a los que no nos escuchan, también buen día, aunque no les llegue. Les mandamos un beso. Exactamente. Bueno, comenzó Envalentonadas, otro viernes más, y saludamos primero que nada, por supuesto, a la única no vale de este gran equipo, que es Lucía Rodríguez Novelino en los controles, los comentarios y la producción. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? Gracias, querida. Gracias, querida. No, gracias a vos, gracias, querida Lucía, por estar ahí siempre. Y en segundo lugar, ¿a quién más le vamos a mandar un beso, Vale? Bueno, primero le vamos a mandar un beso a nuestra querida compañera Paola Melgar, que también madrugó, que estuvimos ahí en comunicación, que seguramente se debe estar tomando ahora su café con leche con pan de la mañana. Que nos haga saber si no es así, por favor. Y en segundo lugar, o tercero en realidad, a la bellísima Emma Selikovic, que se acaba de hacer presente en la cabina de Radio. ¿Quién te viene a presenciar un programa a las 9 de la mañana? Solamente nuestra querida Emma Selikovic. Solo Europa. Bueno, nada, y mandamos muchos besos, pero también les agradecemos a todos ustedes que están ahí del otro lado escuchándonos. Y bueno, les queremos hacer saber que si nos quieren mandar recomendaciones, comentarios, besos, abrazos o lo que tengan ganas, tenemos un montón de vías de comunicación preciosas por las que se pueden comunicar con nosotras. Tenemos un mail que es envalentonadas@radiopedal.uy. Ya van a ver que después de escribirlo dos o tres veces les sale bárbaro. Y yo lo separaría en sílabas. Esa es siempre una palabra que es difícil. A ver, vamos. Envalentonadas. No sé separar en sílabas. Me cortó la sílaba, separé mal las sílabas. Bueno, buenos días, ¿ahí me escuchan? Nosotros te escuchamos muy bien. Perfecto. Es envalentonadas. Ah, ¿y yo qué dije? No sé, ¿cómo dijiste? ¿Y vos cómo dijiste? Envalentonadas. A ver. Se dieron cuenta de que nos acabamos de dar cuenta que nadie sabe separar en sílabas acá, ¿no? Lento, Nadas. Perfecto, ¿saben qué? Pónganlo entero porque está dificilísimo. Cualquier vamos a hacer un challenge de estos, ¿viste? Que sea la gente sí. A ver cómo lo separa en sí. Ah, bueno, nos mandan audios. O un tutorial también. La tenemos a Emma ahí con su hermoso tono español, muy de tutorial, en la que nos puede decir cómo se escriben valentonadas. Podemos también hablar con nuestra querida compañera Cecilia Bertola, que seguro nos va a poder explicar mejor. Cecilia, si no estás ahí. No, se está revolcando en la cama si nos está escuchando, o sea, donde sea, le está viniendo una puñalada en el estómago. We need you. Bueno, en fin, si no, entran a la web de Radio Peal, copian el nombre y lo pegan en Instagram, Facebook o Twitter. Y ahí nos van a encontrar porque son todos muy sencillos. Eso arroba envalentonadas. Acá nuestra compañera Cuasi Centennial te lo dice. Control C, control B y ya fue. Ni te estreses en sílabas, palabras, nada. Bueno, muy bien. Y si quieren comunicarse con este gran medio, este medio colectivo del que formamos parte, este gran grupo de personas que labura todos los días para hacer la comunicación un poco mejor, o por lo pronto lo que nosotros pensamos que es mejor, ojalá que ustedes lo compartan con nosotros, pueden hacerlo a través de enelaire@radiopedal.uy. También tenemos Facebook y es Radio Pedal Uy, Instagram Radio Pedal Uy, Twitter Radio Pedal Uy. Ya sabemos que no lo vamos a decir más. A partir de ahora digo Radio Pedal Uy y así nos buscan en todos lados, si les parece bien. Eso te iba a decir, que para la próxima de sí, todas nuestras redes están en Twitter, Instagram y Facebook como Radio Pedal Uy y ahí nos encuentran. Exactamente. En todos lados. Y yo ahora no van a poder creer que la Centennial vaya a decir esto, pero capaz que mejor que contactarse por cualquiera de esas redes es que se vengan hasta Palermo, hasta San Salvador 1510, a nuestra hermosa casa. La pueden visitar, conocer la cabina que levantamos nosotros mismos. Me muero. Cuando una Centennial te pide contacto humano, o sea, estamos haciendo las cosas bien. Casi como de ET. Sí. Además, contarles que tenemos una hermosa grada para Fonoplatea, recién a estrenar, así que todas las personas que, les personas que quieran venir... ¿no? Ahí no, ¿no? Sería como las personas. Sí, no. Las personas. Ya viste que ya algún varoncito que pueda salir a decir que personas es femenino y que por qué también nos incluye. Aprende a hablar, sí. Esa es la respuesta. Bueno, todas las personas que quieran venir a participar de una fonoplatea serán más que bienvenidas. Sí, también les contamos, si ya seguimos hablando de esta gran casa que tenemos en San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, que la idea de este espacio es compartirlo. Compartirlo con otros colectivos, con otras personas, con otros proyectos que tengan ganas de trabajar y que se quieran arrimar acá al corazón de Palermo. Tenemos varios espacios libres. Hoy por hoy, Radio Pedal convive en una relación de concubinato con Colectivo Catalejo y Colectivo Boñato. Si vos tenés ganas de arrimarte, acá hay un montón de espacio para vos también. Así que nos podés contactar por cualquiera de las vías que te acabamos de decir o venís acá y charlamos. Charlamos cara a cara. Bueno, y si nada, te da como vergüencita o no sé, no te animás a venir a tocar el timbre, el sábado 6 de abril tenés una hermosa oportunidad de acercarte a Radio Pedal porque se va a estar llevando a cabo aquí en nuestra casa la Fértil Feria. No recuerdo qué número de edición, pero ya se han hecho varias y este año es la Fértil Unplugged, si mal no recuerdo. Sí, bien. Sí, Unplugged. Bien, exactamente. Va a ser a partir de las 15 horas, operadora. 17 horas. 17 horas, ahí va. Me dicen acá por la cucaracha. Había un 5 en el medio, pero no era el de las 15, sino el de las 17. A las 5 de la tarde van a abrirse las puertas de la radio, van a haber más de 20 puestos de artesanos y artistas, va a haber música, intervenciones, comida rica, birra. Vengan, va a estar hermoso. Sí, vengan, conocen nuestro lugar y ya... Creo que siempre está bueno arrimarse a los espacios autogestionados y bueno, nada, y apoyar a los artesanos, artesanas y artistas independientes. Así que los esperamos el sábado 6 de abril a partir de las 17 horas. Quiero intentar además decir dos cosas. La primera que va a haber, bueno, como vos dijiste, Vale. Sí, lo dijo Vale. Si hay algo que está claro acá es que lo dijo Vale. Para Centennials. Vamos. Así que, bueno, nada, apostamos a que esto se llene de gente. Que la casa de Radio Pedal explote ese sábado, chicos. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a meter de lleno en el programa del día de hoy. Y bueno, si ya nos siguen en todas nuestras redes como deberían estar haciendo, se los dice una centennial, sabrán que el tema que vamos a tratar el día de hoy es nada más y nada menos que hip hop. Yo, everybody in Flavor Unit is real dope, right? Well, we're gonna do one video now. Who's it gonna be? Bueno, muy bien, para arrancar el tema de hoy entonces, que es la movida de hip hop, la escena de hip hop, como quieran llamarle, estamos escuchando a Queen Latifah haciendo Dance For Me. Muy buena pronunciación en inglés. Excelente. No es necesario que me lleguen los mensajes, ya me di cuenta, gracias. Bueno, vamos a hacerles una intro de estas que nos gustan a nosotros, con algunos conceptos un poco básicos de qué es la movida, de qué estamos hablando cuando hablamos de hip hop. El hip hop es un movimiento artístico y cultural que surgió en los Estados Unidos, por eso vamos a escuchar, mucha de la música que vamos a escuchar hoy es música en inglés, porque en realidad el surgimiento es básicamente en inglés. Fue más o menos a finales de los años 60. Ahí, bueno, como siempre hay algunas vertientes que nombran más como el auge en los 80. Y bueno, algunas personas que dicen que va desde los 60. Sobre todo surge en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares de Nueva York. Así como los que ya conocemos y podemos ver en todas las películas, como cuáles, ¿vale? Bronx, Queens y Brooklyn. Exactamente. En un contexto claramente con unas políticas neoliberales, tomándolo todo y avanzando por todos los lugares. Y un contexto sociopolítico también que rechaza y margina mucho la realidad de estas personas, ¿verdad? La mayoría migrantes, estamos hablando de afros y latinos en Estados Unidos. Sí, exactamente. Con esto de políticas neoliberales, en realidad, también como pensar casi la no presencia estatal en esos barrios, porque, bueno, obviamente como el cero interés, ¿no?, por la gente que vive ahí. Y mucho de lo que pasaba también es que se estaba construyendo una autopista o algo así, como por el medio del Bronx, creo, puntualmente. Y porque, no sé si sabrán o habrán visto las películas, que siempre había como edificios incendiándose. Es como muy común verlo en las pelis. Y eso era porque había muchos empresarios que tenían esos edificios medios de la B, no sé qué, se iba a construir esto. Entonces los mandaban prender fuego para después cobrar un seguro y poder remitir esa plata en otro lugar. Entonces, en realidad, fue un barrio que estuvo como muy descuidado, con muchos intereses económicos de por medio. Y, por supuesto, que cero interés por la gente que realmente vivía ahí, que tenía que enfrentarse a esa realidad. Exacto. Era lo que se clasifica como un gueto, ¿no? Popularmente. Esto de, bueno, como una segregación también residencial y social de determinadas personas. Además de, bueno, por supuesto, toda la cuestión racial que ya venía en Estados Unidos desde hace un montón de tiempo, ¿no? Sí, que eso no, eso es histórico. Los 60 nos quedan chiquitos si vamos a hablar de discriminación racial. Pero bueno, en el hip hop al principio se destacaron algunas manifestaciones como muy características de esta movida, que fueron la música, el baile y la pintura. Ahí va. Después, de todas maneras, como pensando así en lo que engloba la disciplina de hip hop, estaría compuesta por cuatro elementos, que son el MCing, que está como la figura del MC, que se puede traducir como maestro de ceremonia, que es como el cantante o el rapero, que en realidad al principio como que presentaba y agitaba las fiestas sobre las bases, y después como que se fue transformando en en un recitador o un rapero que fue como enganchando más esas frases o palabras y terminó rapeando. El DJ, que bueno, en su momento fue con bandejas, vinilos, no sé qué, también con la boca, ¿no? Y el breakdancing. El breakdancing, que también se le llama... yo ayer estaba viendo en todo esto un como una especie de documental o un informe que hizo TV Ciudad sobre hip hop en Montevideo. Y les dicen... no sé cuál es la palabra exacta. B-boying. B-boying, ahí va. B-boying, esa es la palabra. Que es la persona que, bueno, nada, es como que hace el baile, ¿no? Particular de esta movida de hip hop. Y el graffiti. Que en realidad el graffiti puede ser con aerosol, bombas de pintura, con rodillos, con diferentes técnicas. Y bueno, nada, esas son como las bases. Dijimos que el beatbox. Sí, el beatbox. Bueno, yo me adelanté un poco, lo dije ahí como que el DJ en realidad no hace beatbox porque es DJ, pero el beatbox también es otro complemento, otra cosa que se usa. Que también se les dice beatmaker en realidad, porque bueno, pueden hacer los beats con su cuerpo, con su boca o con otro tipo de instrumentos o de herramientas también. Bueno, estos son los elementos entonces. La unión de todos estos elementos, en realidad la unión particularmente del MC y el DJ conforman el estilo musical del hip hop, que es el rap. ¿Qué significa rap, vale? Lo podríamos como desglosar en rhythm and poetry, que sería ritmo y poesía, una traducción ahí media rápida. Bien, bueno, parece que musicalmente tiene como muchas raíces. Se lo vincula al soul, al funk, al dub, al sound system, entre otras, por esta cuestión de multiculturalidad, justamente, que se daba en estos barrios, en estos guetos de Estados Unidos. Exacto, porque había como mucha presencia de inmigrantes también y gente, ¿no?, de muchas partes de... Sí, exactamente. Y esto es como una apropiación que hacen, ¿no?, las personas que vivían en estos lugares, que se dedicaban a esta cultura. Lo que hacen es como apropiarse de estos géneros y fusionarlos. Sobre todo las personas que habitaban en estos años por allí eran jóvenes afroamericanos, pobres y altamente discriminados. Y lo que hacían era tomar todo lo que sonaba en sus barrios, todo lo que escuchaban por ahí, para poder expresar, obviamente, sus propias condiciones de vida. Sí, exacto. Y bueno, algo que en realidad nunca había visto yo y me lo encontré ahora leyendo e investigando para este programa, es lo que significa hip hop, que en realidad hip viene como de en onda y hop saltar, y según una investigación que hicieron para la Universidad de Chile, se puede interpretar como salir adelante, ¿no? Como hip, tipo... meterle onda, no sé, como claro, saltar hacia adelante con onda, es tipo, claro. Y bueno, tiene mucho sentido pensando desde el contexto en el que proviene. Es como ATR, ¿no? ¿Verdad? No vale el paralelismo. Bueno, no lo sabemos. Podemos esperar a la premiación de la palabra del año. Ah, cuando ATR desfile por la alfombra roja diciendo, gracias, el diccionario de Oxford. ¿Vos hip hop ganaste alguna vez? ¿A vos quién te auspicia hip hop? ¿Qué premio tenés? A ver la vitrina. Ah, está vacía esa vitrina. Muebles antiques à satin, c'est à nous qu'elle a demain matin. Ouais, t'es mini quand je mets du beau. J'adore quand tu me dis Liron et c'est toi le plus beau. Et des suites, je préfère celui qui me fait grimper au rideau. Francesa, no me hagan caras que me hacen confundir, chiquilinas. De una banda francesa que se llama Science Supercrew. Y después de esto también va a venir otro temita de otra chica francesa que se llama Kenny Arcana. Su tema se llama La Rage, o supongo que se debe pronunciar. Significa La Rabia. La Rabia, perfecto. Solo para mostrar que no solamente hay rap en inglés y en español, que es lo que más podemos llegar a conocer nosotros. En francés, por supuesto, es un hermoso idioma y esto suena de puta madre, chicas. C'est pas contre amoral qu'elle se retrouve contre un noir à lunettes, dit solo. Homme de zouzouk, homme de soukous, malhonnête soukoussi. Oui, si j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Bueno, vamos a recomendarles una investigación que está buenísima, que estuvimos leyendo algunas cosas acá con Vale, con la otra, Vale. Que se llama El Hip Hop, arte popular de lo cotidiano o resistencia Táctica de la Marginación. Lo pueden encontrar en internet y lo pueden descargar gratuitamente. Esta investigación es de María Emilia Tijú, Marisol Facuse y Miguel Urrutia, y es de la Universidad de Chile. Así que, bueno, nada, métanle, si les interesa el tema, a esta investigación, porque está buenísima. ¿Y por qué además está buenísimo leer cosas que tienen que ver con Chile, por ejemplo? Porque está bueno también empezar como a poder ver, más allá de que esto, el origen es Estados Unidos y nos llega desde ahí, empezar como a plantearnos alguna visión latinoamericana, regional, local, de las cosas, porque en esto de la apropiación de las cosas, bueno, la apropiación a veces también es como hacer una traducción, ¿no? Hacia lo local y darle una bajada a nuestras propias realidades y poder estudiar las cosas desde ahí y no desde allá. Sí, totalmente. Debo decir igual que investigando y buscando cosas, encontré mucha cosa de Latinoamérica y eso me puso contenta, mucho de Colombia, mucho de México y de Chile. Así que bueno, capaz que Google también está como habilitándonos y tirándonos esas cosas, que sí es como súper interesante. Pablo Lozano no te diría no, Google no te está habilitando. Déjame ilusionarme, Pablo Lozano. Te lo creíste, vale. No, pero bueno, por lo menos, perdón, no me tiró, las primeras búsquedas que me tiró no eran en inglés. Quería comentar particularmente que Chile tiene un movimiento de rap muy fuerte que, bueno, que es tapado por el movimiento, por el reggaetón, que también es muy fuerte. Pero que dentro de Latinoamérica es uno de los países que tiene más bandas de hip hop, Chile. Sí, de hecho en esta investigación mencionaban como la relación entre la población indígena, los mapuches de Chile y el rap. Y no sé si exactamente son mapuches, pero les recomiendo una banda que está buenísima para escuchar. Son anarquistas, se llaman Marmotas en el Bar. No pusimos ningún tema de ellos hoy, pero búsquenla porque está muy buena. Ah, mirá, y ahora me haces acordar. Hay una banda muy buena también. No chilena, sino ecuatoriana, que también tienen raíces en sus pueblos originarios, que se llama Los Nin. También se la recomiendo. Muy buena, también de rap, ahí con un compromiso social, político y cultural muy fuerte, muy interesante. Vale, vos, ¿qué te acordás de cuando eras niña? Relación con el hip hop. ¿Qué escuchaba hip hop? ¿Qué sabías de la movida de hip hop? No, bueno, lo que sabía de la movida de hip hop era la película Honey Dance, Honey la reina del baile, que se traducía en español. La vi 75 veces, creo, de niña. Me encantaba, me ponía a llorar todas las veces que la veía hasta el final. Nunca la vi, es una película triste por lo que veo. No, es una película muy bella. Es con Jessica Alba, ella es bailarina de ballet, pero quiere bailar hip hop. Y sus padres como re así, tipo retrógrados, como, bueno, o sea, como que la apoyan, pero sos bailarina clásica, que haces bailando. Y nada, la flaca se pone a dar clases, se compromete con unos pibes que tienen una realidad re jodida, el padre preso, una familia como media complicada, ella como que quiere interceder, ayudarlos, la madre no está ni ahí, el guacho va preso en un momento, tiene un hermano chiquito, no sé qué, ella los reayuda y como lo salva el baile en definitiva. Y al final, bueno, cuento el final porque está, ya fue, ya seguro la viene. ¿Quién va a mirar Honey? Claro, es una Emma, tapate los oídos, Emma la quiere mirar. Anda, salí de la cabina. Adolescentes, sí. Que acá ya estamos todos grandes, no la va a mirar. Por eso, y aparte, capaz que después viene Leo o las pibas de Zack que conocen de verdad lo que es el hip hop y me dicen, tipo, ¿qué estás mirando? Disney del hip hop. Pero estoy hablando de cuando yo era niña. Bueno, decime, mucho. ¿Se mueren todos al final no, o qué? No, al final ella como logra comprar una iglesia vieja y la restauran todo y hacen una escuela de baile enorme y bailan todos. Sabíamos increíblemente. Que terminaba mal con una iglesia. No, pero se transforma en escuela de baile, deja de ser iglesia. Creo. Pero igual, para decime que la iglesia se la regaló. Porque no, tiene buena onda la iglesia. No, igual no sé si es una iglesia. Estoy dudando ahora, porque ella va al banco en un momento y le tienen que dar un préstamo. Y todo. Están todos, chicos. Las entidades financieras, las entidades religiosas. Un hippie hoppy, una chica, todos. La chica linda, además. Jessica Alba, claro. ¿Por qué? Todo. Me suena como a cambio de hábito, pero versión hip hop. Ay, no la vi a eso. No me compares a Guppy Goldberg con Jessica Alba porque se quema todo. Aguante Guppy. Era Guppy Goldberg, ¿no? O estoy diciendo cualquier cosa. Está perfecto. Bueno, la, y la eso... La segunda era mucho mejor porque la segunda era la que cantaban los pibes. La que realmente cantaban los pibes, les pibes. La primera era como de ella escapándose de, no sé, no me acuerdo, pero la segunda... Era como Las Aventuras de una Monja, una cosa así. Ahí va, Las Aventuras de una Se podría monja, llamar Las Aventuras de una Monja. No, estamos de acuerdo con la monja. Pero la no. Segunda era la que tenía toda la parte del coro, ahí estaba re copado. Sí, estaba bueno. Bueno, también una cosa como muy... de la cultura así como de los guetos negros, ¿no? El tema de los coros, ay, ¿cómo se llaman? Gospel. Los coros gospel, eso mismo que tiene. Lo único bueno que tiene la iglesia, debo decir, cantan muy bien. ¿Sí? Sí. Pero no diga eso, señorita Valentina, esto es bueno porque no. La iglesia como institución, sí, pero la iglesia como fe, hay gente que le ha salvado la vida también, ¿no? Bueno, les mandamos un beso. Bueno, eso puede aguante ser, el gospel. Puede ser un tema para un próximo viernes, yo me envalentono ahí con el tema de salvar vidas y lo charlamos. Para, no olvidemos nunca jamás que estamos hablando con una persona que es conspiranoica, ¿verdad? Yo soy conspiranoica, sí, pero respeto la fe de las otras personas, me parece como un campo también. Conozco mucha gente que es buena y es muy... ¿Vos crees? Vos considerás que los policías no son personas y yo considero que hay gente con fe que es buena gente. Hay algo de injusto en esta relación y es que Emma está atrás tuyo haciéndonos cara y nos manijea. Entonces, mientras vos decís, no, pero yo respeto a la gente que tiene fe, Emma atrás dice, y hace señales de fuego, fuego, fuego. Uno está acá en el medio, es un poco como incómoda esta situación. Bueno, para, ¿y vos qué te acordás del hip hop cuando eras niña? Yo lo que me acuerdo, audiovisualmente así, la verdad es que no recuerdo nada. Sí recuerdo de música, pero bueno, recuerdo mucho, escuchábamos Peyote Asesino, obviamente, en los 90. A mí me llegó tarde. Escuchábamos, sí, claro, vos ya eras una persona, eras muy chica, capaz, ¿no? Sí, nací en el 96, así que no sé cuándo fue el primer disco de Peyote, claro. Pero fue por ahí. Sí, por ahí, por ahí. 95, no sé la creo. Fecha exacta, pero sí, claro. Escuchaba mucho Plátano Macho. Me encantaba. Molotov. Me encantaba Plátano Macho. Sí, Molotov, sí. Molotov tiene un corte más rockero, ¿no? Sí, pero esa es como una función. Tiene bastante de rap. Capaz que no tanto del hip hop entero como cultura, pero su letra es. Sí, ahí como. Sí, como en la métrica ahí de la que componen. Me acuerdo de eso, me acuerdo. Bueno, también me acuerdo. Yo nunca tuve cable, ¿no? No teníamos cable, 4, 10 y 12 para siempre, era todo lo que mirábamos. Entonces, pero cuando iba a la casa de una amiga o amigo ahí de la escuela o de los primeros años del liceo, me impactaban mucho los videos, los videoclips que pasaban en MTV, que eran vinculados a la movida del hip hop. Nada, como Snoop Dogg, toda esa movida así como súper ostentosa, ¿no? De cadenas de oro y cadenas Adidas. De oro, exacto, cadenas de oro. Las chicas. Cadenas de oro a mí me dejaban tipo, what, ¿qué es lo que está pasando acá? Pero me encantaba, me enganchaba en realidad bastante ahí, como que me llamaba mucho la atención, me generaba un impacto. Pero, y, discúlpame, sí. Valentina, ahí ya me suena como un poco posterior a los 2000, ¿no? MTV ahí. Sí, puede ser que un sea un poco más adelante. Lo que pasa que, bueno, yo también en los 90 era muy chica, ¿no? O sea, viví los 90, pero con poca edad. Tiro dato, el primer disco de Peyote Asesino, 95. No existía yo. Claro, por eso te digo. O sea, yo tengo recuerdos del Peyote, por más que era chica, de cuarto, quinto, sexto, escuela, y ya MTV más como de sí, finales de sexto y ya como arrancando el liceo, ¿no? Años 2000. Claro, lo que pasa también es que ahí a veces uno le cuesta identificar cuándo surgió la música, porque claro, como se reproduce la música sí, capaz durante que tenía lapsos años de, el video. Y claro, 30 viendo. Años, no sabes si es que mayor, es de los 90 o de los 2000. Creo, así que. Claro, exacto, como que sigue rolando la cosa, entonces a veces a uno le cuesta identificar también los momentos en los que surgió, si por lo menos no es un entendido o una entendida en el tema. Pero bueno, nada, el tema es que el hip hop ha estado ahí desde siempre. Ahora, yo les voy a decir algo. Hace un, por ejemplo, aquí en estos dos... Estaba ahí desde siempre, es Cypress Hill. Con el humo que te rompe los pulmones, hace de qué bola, qué se dice, qué se cuenta. Vete, compra el disco porque ahora está a la venta. Hay que pagar la renta, corre para la tienda y oye cómo Zenny en Machete representa. Caminando por la calle, siempre es peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Caminando por la calle, siempre es peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Mira, caminando por la calle, siempre es peligroso. El machete aquí rondando. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Desde Monterrey, el cerro de la silla. Caminando por la calle, siempre es peligroso. Nada más así. Bueno, y este tema, siempre peligrosos, de Cypress Hill. Que Cypress Hill tenía eso de, por lo pronto, este disco particular. que lo hicieron todo en inglés y después lo tradujeron todo al español, este disco. Lo cual es una locura, porque para hacer las rimas a modo rap es bastante viaje. Pero bueno, los locos andaban y andaban en este y andaban bien. Bueno, además, Cypress Hill nos lo pidieron por Instagram. Lo pidió Gonzalo. Vamos a mandar un abrazo. Ahí esperamos que lo hayas escuchado y lo hayas disfrutado. Para, y vale decir también que... Nada, hablamos como de nuestro recuerdo de la niñez, el hip hop y eso, pero las dos crecimos en el interior, así que no podríamos decir cómo, qué recuerdos tenemos de la movida montevideana de hip hop, que como siempre en Uruguay, bueno, está, todo pasa acá, en la capital. Es verdad, y no somos personas bueno. vinculadas directamente a la movida además, de hip hop. Además, pero capaz si hubiésemos crecido acá tendríamos otra historia, pero bueno, ya después a lo largo del programa la iremos desmenuzando y conversando más. Exactamente, todo muy lindo, todo muy precioso, pero vale, ¿te parece si quemamos todo? Vamos a quemar todo. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, vamos, todo de nuevo. Repeat. Arrancamos con este segmento, el primero de la mañana, que dimos a llamar... Está bien dicho eso, sí. Está bien, a ver... Decidimos llamar. Que decidimos a llamar, que hemos dado, hemos nombrado como... Que llamamos Quemar la Casa. En el que vamos a hablar de las cosas que queremos quemar, básicamente. Todos los problemas sociales que no son propios y no solamente de otros, así que nos tenemos que hacer cargo de... hacerlos arder. Así que hoy, que arda bien fuerte, con mucha chispa, mucho fuego, la criminalización de la cultura del hip hop. Así es, porque los movimientos que surgen de la calle, como es el hip hop, y que ocupa la calle, siempre son vistos con desconfianza. ¿Por qué? Porque salen de las estructuras edilicias y de los protocolos, y hacen política cultural, o política directamente, sin cobrar entrada, y cuestionan a la cultura dominante. Entonces, por eso, los quieren callar, ¿no? Exactamente, el hip hop, como hablamos recién, es un movimiento que surge desde la calle, que toma la calle, que toma los espacios públicos y que un poco cuestiona y hace pensar a aquellas personas que transitan por esa misma calle. El hip hop es una herramienta de expresión y cuestiona básicamente todas las estructuras sociales que lo han disfrazado de marginalidad y de delincuencia para de alguna manera poder deslegitimar los mensajes de reivindicación y lucha que ellos están moviendo, que ellos están difundiendo mediante su arte. Así es, porque más allá de, como hablábamos hoy, de las influencias musicales que tuvo el hip hop, no es que salió de grandes músicos, sino que es la apropiación, como decías bien hoy vos, Vale, por parte de los jóvenes que necesitaban decir, expresar cosas sobre su realidad, que era pobreza y discriminación, y de sus condiciones de vida, necesitaban hablar de eso y que la gente supiera lo que estaban viviendo, y justamente eso es lo que no se interesa que se escuche, ¿no? Exactamente. Además, es una expresión muy grande que nuclea a bastantes personas, el hip hop, y bueno, en esto de lo multidisciplinario también nuclea como varias culturas, varios estilos, varios géneros, y siempre estuvo centrada en las personas jóvenes. Y si hay algo de en lo que nos destacamos todos y todas, es en criminalizar a las poblaciones jóvenes. ¿Tá? ¿Por qué? Primero porque le cargamos toda la responsabilidad del futuro. Y si andan en una esquina, ¿qué hace el futuro en una esquina? ¿no? Está robando, el futuro está robando, el futuro está fumando, el futuro está haciendo las cosas mal. Y el futuro, la verdad, no, son el presente, los jóvenes, y lo que están haciendo es expresarse. Y bueno, nada, es un poco lo que hoy me parece sucede con algunos movimientos o con algunas poblaciones en esto de la discriminación. Bueno, por el simple hecho de tener un gorrito, de tener un no sé qué, por una estética, por un espacio ocupado. Bueno, el tema del hip hop también viene un poco por ese espacio cuando surge, porque bueno, son jóvenes tomando las calles y no hay nada que moleste más que exactamente eso, ¿no? Y juntándose con otros y cuestionando cosas y pensando y hablando y diciéndome, che, mirá, a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Y nada, y hay como sí, como un miedo a que nos organicemos y que nos conozcamos, ¿no? Como lo que hablábamos un poco también el programa pasado en otra línea, pero esto que decía Pablo de, bueno, si no le pregunto a mi vecino lo que pasa y lo que le pasa, no, está, nunca lo voy a conocer y no voy a saber. Y esto es lo mismo. Si no estoy en la calle, si no hablo con el otro, si no sé lo que le sucede, difícilmente conozca mi realidad. Y creo que el hip hop da un espacio muy rico para eso, para nosotros los jóvenes, además de nosotros, de eso de que es multidisciplinario, que si vos bailás, rapeás, grafiteás, no sé qué, te podés meter la movida, incluirte, estar con pares y compartir un montón de cosas. Si creen que es peligroso, sí es peligroso, políticamente es muy peligroso y creo que es eso lo que hace que corran el peligro político que puede tener para determinadas estructuras unos mensajes tan fuertes como trae la movida de hip hop, lo corran a unos peligros de seguridad ciudadana, que es bueno el modo superando poniendo un poco como de, siempre ante todo la propiedad privada del neoliberalismo, exacto. Seeing season evolving, participated in felonious behavior. Got the cops on fire, snatching niggas' pages. They were the marks soon as we start. It was hard to quit. We started out drinking boys, doing the hard shit. Goddamn, now I'm a grown man. I follow the man. Nigga got my own plan. En este momento que a Valentina Machado no le gusta, pero yo hablando de esto, de la criminalización y todo eso, quiero contar nada más de este tema de Tupac. Porque Tupac lo mataron los Illuminati, chicos. Y este tema y este disco se llama Illuminati porque él hizo la denuncia sobre las conspiraciones que había en la industria de la música y todo lo demás. Y bueno, lo terminaron matando en una muerte que hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita lo que pasó. Así que no le hagan caso a Valentina Machado. Yo voy a decir solo una frase que está relacionada al hip hop. Conspiranoica in the house. Conspiranoica in the house. Busquen respecto a la muerte para, tiene un disco que se llama Illuminati, ¿verdad? Se llama Killuminati. O sea, matar Killuminati. Illuminati, ¿no? Uy, una clara persecución. Y esta canción se llama Killuminati también. Así que busquen la letra, ahora lo ponemos en el Twitter y en las redes, busquen la letra y averigüen un poco más, investiguen un poco más, que hay muchas muertes del ambiente de la música que están en manos de la teoría de la conspiración. Nada. Bueno, y en esto que hablamos de que el rap es diverso y democrático, el rapero mexicano Serco Fu dijo en una entrevista a Noise algo así como que el hip hop es un deporte mental o, como suele decirse, la práctica poética más cercana a los jóvenes. Y eso genera otras perspectivas y un pensamiento crítico y cuestiona. Y nada, eso nos hace preguntarnos y hablar y acerca a los jóvenes también a otras herramientas y a otras maneras de decir y de conocer cómo piensan los demás. Y bueno, como decía Valita recién, eso es también lo que los preocupa, ¿no? Es allí el real peligro, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, el hip hop se ha dedicado a denunciar persecución policial, a denunciar problemas sociales, a denunciar a los Illuminati. También, ¿por qué no? A los reptilianos me imagino que también le habrán mandado alguna, yo no sé mucho de la conspiración, pero puedo imaginarlo. Y bueno, nada, por eso también la deslegitimación de todo su discurso, de su narrativa, de sus mensajes a través de la criminalización. Exactamente, además no olvidarnos lo que hablábamos hoy al inicio de toda la cuestión racial que tiene hasta hoy Estados Unidos, pero que tuvo en auge en ese momento, los 60. Y bueno, el rap como forma de los negros de denunciar la persecución y la corrupción policial también que había, aunque al día de hoy la policía blanca de Estados Unidos sigue asesinando negros y no solamente en Estados Unidos. Entonces también la cuestión de tipo, bueno, hay que callarlo, son negros, ya no vale su palabra, y encima vienen a hacer una música y a decir lo que yo estoy haciendo mal, ¿no? Como... No, y además son pobres, o sea, aparte. Negros y pobres, ¿de qué pueden venir a hablar acá? Claramente este no es su lugar, no es su espacio, no saben nada de esto, ¿no? Lo que están diciendo es cualquier bolazo, seguramente. De las formas que el maligno se gasta, y más que una mirada, mucho más que mil palabras, yo les doy todo mi apoyo a cambio, no pido nada, solo verlos crecer. Que pasado el tiempo ellos no cambien la pelota por las balas. Quiero contarles que lo que estamos escuchando ahora es a Morodo, el español Morodo, que es una versión, ¿por qué lo elegí hoy? Porque es una versión de Rasta Rap, vamos a decirle, es un Rastafari y sus raps, por lo menos antes, ahora, bueno, la vida lo ha llevado a ser un poco más comercial y a ser un poco más de reggaetón en realidad, pero hace bastantes años ya, sus temas de rap estaban muy vinculados a la movida Rastafari y... Lo tengo muy claro, pero hay una movida que tiene que ver el ragamuffin. ¿No es una mezcla de reggae y rap? No, el ragamuffin es ese ritmo que hace pam, pam, pam, pam, pam. Ah, es el ritmo de atrás, no es el ragamuffin. Okay. Esto en realidad es un rap, una base de todo el tiempo igual, digamos, pero que sus letras tienen más que ver con el rastafarismo, ¿no? Recomiendo temas como La Yerba del Rey o Más Llama, que hablan particularmente mucho del tema del rastafari. Pero... Bueno, hoy hablabas de la religión, seguís en el mismo camino. Bueno, entonces el hip hop lo que es una forma muy, muy, muy fuerte de politización del arte. ¿Por qué? Porque resiste a las nuevas prácticas de estatización y estetización de la política como tal. Así es. Entonces, nos podemos preguntar de quién son las calles del Estado. No, señora, no, señor. Las calles son nuestras, son de todes, de quienes hacen hip hop, de quienes lo escuchamos, de quienes hacen otros tipos de música y expresiones artísticas, y tenemos que salir a tomarlas porque hay un movimiento que al nivel neoliberalismo, mira, no puedo ni pronunciar la palabra de tanto que la quiero lejos. Le podemos decir neo, como el de Matrix. Neo, le vamos a decir a partir de ahora. Quiero decir, siempre me acuerdo de la frase de Callejeros que dice: las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario, así que las calles son, tienen que ser nuestras. Bueno, y es por eso también, porque las calles son nuestras y porque no vamos a dejar que nadie nos diga lo contrario, porque no son del Estado, porque no son de las empresas, porque no son de privados, porque son nuestras, es que queríamos hablar y recordar un poco y contarles en qué está el caso de Plef. Como sabrán, el sábado 16 de febrero asesinaron a Felipe Cabral. Felipe Cabral era un militante comunista, un rapero y un artista grafitero de 29 años, conocido bajo el nombre de Plef. Así es, bueno, en toda esta cuestión de tomar la calle, Plef estaba en la calle hace un montón de tiempo, cantando y rayando y grafiteando mensajes, bueno, de todo tipo, pero sobre todo con un contenido social y de protesta por su inclinación comunista, o su, no sé, sus ideales, digamos. Bueno, como decía Valita, lo asesinaron el sábado 16 de febrero. Encontraron su cuerpo junto a su bici y su mochila al lado de un muro que había pintado unos días antes, alrededor de las 19 horas, en la Rambla República de México y Velastiqui, en el barrio de Punta Gorda. Bueno, eso, Plef había pintado el muro hacia unos días antes, y ese día, eso de las 14:30, llegó en su bici, donde, en la cual andaba siempre, ¿no? Siempre te lo podías cruzar por ahí en su bicicleta, a sacarle unas fotos y a retocar su mural, a terminarlo. Y lo había pintado en una casa abandonada, ahí en las calles que dije recién, en Punta Gorda. Y bueno, y ahí lo asesinaron. Bien, sí. Según el parte policial, Plef fue asesinado por un disparo de arma de fuego en la cabeza. Plef era el apodo, lo que le llaman el tag en la jerga grafitera, en la movida del hip hop. Plef formaba parte además de un colectivo de artistas, lo que le llaman también en la jerga una crew. ¿Crew? ¿Crew? una crew que era que es llamada RSK. Sí, que seguramente la conocen porque, bueno, están, por suerte, tomando las calles en todas partes. Una vez terminada la investigación, después que encuentran el cuerpo de Plef, el graffiti es blanqueado. O sea, si hoy pasamos por esa esquina en Punta Gorda o por ese cruce de calles, no está más el último muro que Felipe pintó. Sí, no está más. Pero si uno va con los ojos abiertos, caminando por la calle, por cualquier calle, hay un graffiti de Plef cada media cuadra. El loco de verdad que intervino la ciudad. Y ahora, bueno, siempre en esto que solemos operar de esta manera, cuando nos pasan estas cosas así horribles que generan un impacto social terrible, con una impunidad reinante que te rompe los ojos, uno empieza a poner los ojos sobre eso. Y puedes ver en todas las esquinas, en todos los lugares, los gatitos, los clásicos gatitos que él hacía. Nosotros, de hecho, descubrimos que tenemos una firma de Plef en la puerta del baño de nuestra casa, ¿sí? Y nos dimos cuenta después de que sucedió todo esto, obviamente. Porque él estuvo por acá, porque él tiene algunos amigos en Colectivo Catalejo, así que alguna vez se ve que anduvo por nuestra casa. Bueno, en la causa del asesinato de Plef declararon varios vecinos y vecinas de la zona. Se supo que había una cámara de seguridad de una de las viviendas que captó el momento en que el artista se sienta a descansar en un muro frente a esta casa abandonada donde había hecho el graffiti y luego se lo ve tirado en el suelo. La cámara no capta más que eso. No se sabe nada, nadie vio nada. Ni escuchó nada. Nadie ingresó al predio, ¿no? No se sabe como absolutamente nada. Por lo tanto, se descarta que haya sido un homicidio de cerca. O sea, que la persona que lo haya matado haya estado a una distancia, a una corta distancia, porque entonces debería haber salido en las cámaras de seguridad. Así es. Bueno, esto también nos trae a pensar que quien lo mató sabía tirar, primero que nada, porque le tiró de lejos, le dio la cabeza, o sea. Y bueno, y nadie escuchó, o sea, nadie escuchó un tiro un sábado de tarde en Punta Gorda, donde están todos en alerta y donde todos pregonan la seguridad. A nadie le llamó la atención escuchar un tiro. O sea, que ¿qué onda? ¿Tenía un silenciador? ¿Qué arma era? ¿Quién disparó? O sea. Y lo mataron por atrás, ¿verdad? El tiro es en la parte de atrás de la cabeza, lo matan por la espalda y de lejos. Escuchamos a Plef. Dale. Te juzgan si sos pobre, te juzgan por maricón, pero no te pasa nada si sos un rico ladrón. Soy producto de las calles donde la única opción es ser un depredador. Soy producto de ver más de un niño comiendo del contenedor. Hago rap a los borrachos, soy producto del alcohol, de la droga y del descontrol. Soy producto de los 90, de la crisis y del 2002, del gobierno de Jorge Valle, ese viejo ladrón, y el de sus amigos Sanguinetti y el padre de la calle Pou. Soy la voz de los que no tienen voz. Soy producto del capitalismo y de su corrupción. Soy producto de ver idiotas cada vez que prendo la televisión. Soy producto de saber que hay países bombardeados, de que en la vida hay poca paz y demasiado bardo. Producto de estar informado de ciertas fuentes basado en engaños, pero tranqui, siempre analizando. El producto fue el grupo de Minicio rapeando con el Diego y el David, viejos amigos del barrio. Soy producto de 14 años escuchando tiros de milicos que están entrenando varias veces por semana en aquellas salas. Unos días después de que asesinaran a Plef, el jueves 21 de febrero, la policía detuvo a un hombre de 77 años, propietario de una vivienda que tiene el jardín separado por un muro de la casa donde encontraron el cuerpo de Felipe. A este hombre se le incautaron varias armas en su casa y también declararon como indagados su hijo y su nuera. Bien, la casa de este tipo de 77 años se encontraron varias armas, como decía Vale. Se encontró un rifle, una escopeta de 9 milímetros y otras dos escopetas calibre 32 y municiones de varios tipos. Todas estas armas sin la habilitación necesaria. O sea, el señor no tenía porte de armas para ninguna de todas estas armas, ninguna de estas cuatro armas que nombramos y obviamente todo lo demás. Eso a mí me da miedo, la verdad. Es como, ¿no? ¿Cuál es la seguridad a la que estamos expuestos o cuál es la seguridad que estamos pidiendo en realidad, ¿no? Que un señor, un vecino, un viejo, tenga todas estas armas en su casa, sin habilitaciones, libre de utilizarlas cuando quiera. La verdad que eso a mí me asusta. Bueno, al otro día, esto fue el jueves 21 de febrero, el viernes 22 de febrero, dejan en libertad a este señor, al vecino de esta casa, y se le imputa delito de tráfico interno de armas de fuego. Se le ponen medidas cautelares de fijar el domicilio y de no poder salir del país por 90 días. Bueno, la fiscal Mirta Morales, que es quien lleva adelante el caso de Plef, informó que ninguna de esas armas que se le incautaron a este hombre fueron las que con las que fue formalizado el homicidio, digamos. Así que presuntamente no sería quien mató a Plef. Sí, porque el arma que mató a Plef supuestamente es una calibre 22 y como dijimos este tipo tenía buenas escopetas, tenía 9 milímetros, tenía 32, pero no tenía esta arma. Cuando se hace la reconstrucción del homicidio, se supone que Policía Científica busca el arma en la playa y en zonas aledañas y no se encuentra. Esto fue el sábado 2 de marzo, que se hace un operativo policial por parte de la policía y la fiscalía, bueno, en busca de más pruebas, se empiezan a hacer mediciones, a ver de los ángulos, de cómo llegó el disparo hasta Plef y todas esas cosas que se dedican a hacer. Mientras la policía científica hacía la investigación, artistas, compañeros, amigos de Plef, amigues, amigas, compañeras, tomaban la calle una vez más y en Avenida Italia y Boulevard Valle y Ordóñez, o la vieja y querida Propios, comenzaron a pintar un mural en memoria y en honor a Felipe, y anteriormente ya habían hecho una gran pintada en el cementerio del Buceo, que, bueno, si no han pasado por ahí, los alentamos o les invitamos a que lo hagan, porque la verdad es que es impactante, es muy linda, es, más allá de que sea algo como súper triste e indignante, es re lindo ver también cómo junta y cómo une y cómo se juntan todos los compañeros a pintar este gran muro que, nada, está increíble. Sí, exacto. Al día de hoy, judicialmente, policialmente, el arma no se encontró, el principal sospechoso sigue libre por falta de pruebas según la justicia y, bueno, nada, el avance sigue ahí. Se suponía que después de la reconstrucción esta que se hizo el 2 de marzo, a los 20 o 30 días se dijo que podía llegar a ver como más datos porque, bueno, al menos se podía saber desde qué lugar se hizo el disparo y a partir de allí rastrear, pero bueno, la verdad es que al día de hoy todavía no hay ningún dato. Así que las preguntas que nos hacemos son millones. ¿Quién mató a Felipe Cabral? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Y por qué nos llenan la cabeza con discursos de inseguridad, de miedo, de odio, de robos, de asesinatos? ¿Por qué nos dicen que cuando salís a la calle te matan por un celular? ¿Por qué nos dicen todas esas cosas y no nos dicen que en realidad la inseguridad es un poco esto que hablabas recién, Valentina, que haya un señor de 77 años con 5 armas en la casa y no tenga porte de armas, que no esté habilitado? Inseguridad es que un tipo de 29 años salga a hacer un graffiti, salga a militar en una casa abandonada, salga a hacer una pintada, salga a expresarse y lo maten por la espalda a las 3 de la tarde de un sábado. Eso es para nosotros la inseguridad. Nos preguntamos qué es lo que se protege con estas campañas que andan a la vuelta. ¿Quién se siente seguro a partir de algunas políticas? ¿A quién aseguramos y qué es lo que protegemos? ¿A la propiedad privada y a que algunas personas estén tranquilos adentro de su casa en la Rambla? Bueno, ¿por dónde están yendo estas políticas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos preguntamos miles de cosas de todo esto y la verdad es que nos indignamos bastante, pero vamos a intentar que esta indignación, esta rabia y esta ira poder canalizarla de determinada manera, como hablábamos recién, y estar donde tenemos que estar. Exactamente. Entonces, en todo esto que veníamos hablando de tomar los espacios, de tomar la calle, de hacernos ver, hoy justamente es un día para eso. Hoy vamos a tomar la calle a las 6 de la tarde, nos vamos a encontrar todos en la Plaza de los Bomberos. Marchamos en bicicleta por Plef, Felipe Cabral, el joven asesinado con gatillo fácil. La consigna es: estamos buscando la libertad, por eso me subo a mi bicicleta. Así que los amigues y los conocidos de Plef nos convocan a todos a las, como dije recién, 18 horas en la Plaza de los Bomberos con nuestras bicis, y el que no tiene bici que vaya en su skate, en sus pies. Y nos encontramos ahí para visibilizarnos, para movernos y para exigir justicia por Plef. Exactamente. A Felipe lo mataron mientras registraba su arte, su medio de expresión para denunciar y para expresar sus ideas, su mensaje de reflexión, justicia social y convivencia. El asesinato de Plef es un asesinato político. Bueno, y como decía él en sus grafitis y en algunas de sus canciones, por culpa de Capital el mundo está como está. Por culpa de los bancos existen los pobres. Esta era alguna de sus frases y las reivindicaciones que él hacía por la ciudad. Así que bueno, Vale, si te parece bien, los dejamos escuchando un poquito de música y vamos a volver en 5 minutos. Recordarles nada más que todo esto que acabamos de conversar y de hablar es lo que queremos prender fuego, ¿no? Y bueno, sí, lo dejamos escuchando un poquito de música, nos vamos a una tanda y volvemos enseguida. Nos vamos escuchando este temita de Contra las Cuerdas con esta versión con Candombe, que no podía faltar dentro del rap urbano. Que también se pidió por Instagram, ¿eh? Creo que fue Seba Penny. Seba Penny. Bajo la luz de la luna las estrellas empiezan a bailar. En pegar, valen, tonalento, deshacer, en val, entonadas, en deshacer, val, entonadas, en val, entonadas, en valentonadas, destruir, deconstruir, construir. Radio Pedal, contraflor al resto y truco. Gente promoviendo cambios sociales, políticos, ecológicos, artísticos. Escuchá cómo suena la gente haciendo. Escuchá cómo suenan los cambios. Tercera temporada de Colectivos. Todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Un programa sobre los imprescindibles. Con la conducción y producción de Valentina Machado y Diego Cortés. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad. Saludos seres de este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal, Universos Paralelos. Segunda temporada. Música de más allá, hecha por gente de más acá. Abrimos el portal a lo no tan conocido. Música, entrevistas, experimentos escénicos, paisajes, meditación, delirios, duendes, unicornios, aliens, no, eso no, aliens, no, eso no, no, eso no, no tiene sentido. Estamos experimentando, estamos... En trance, une y otros. Viernes de 18 a 20 horas por Radio Teatro. Tiene sentido, ¿verdad? Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¡Mamá, mamá, mirá, sin mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Hola Gladys, ¿qué haces este jueves? ¿El jueves? ¿Qué hay? ¿No escuchaste? Hola Mabel, todos los jueves de 20 a 21:30 acá, en Radio Pedal. ¿En qué estado llegaste el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa. Que no te agarre con la cabeza en blanco. En Valentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta. Artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. Póngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pipas, a ver si pinta una divertida. Alguna cara desconocida o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos para que sobre para la bicha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Contestar, formular, enunciar, repetir, decir y desdecir. Estás escuchando Desdicha, que es este espacio donde nos proponemos deconstruir algunos discursos, expresiones, refranes y dichos que repetimos sin cuestionar, que se nos han hecho propios en el lenguaje y nada, repensarlos un poco y buscarle la vuelta. Bueno, muy bien, y por este espacio, en el día de hoy, invitamos a Tejo Matioli. Tejo es sociólogo e integrante de la Teja Pride. Bienvenido, Tejo, gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tejo, te invitamos a vos porque entendemos que, bueno, además de que estás en la movida del hip hop hace mucho tiempo con la Teja Pride, desde tu lugar de sociólogo también podés tener algún tipo de análisis o algo un poco más allá como social, o al menos desde lo discursivo, que era lo que queríamos charlar, quizás tener una óptica ahí un poquito más vista, pensada o estudiada. ¿Estuvimos bien en invitarte, Tejo? Bueno, no soy un especialista, pero soy como un fan. O sea, consumo un montón de hip hop, leo bastante, incluso leo sociología de la música. Entonces, si bien yo no lo he estudiado, sí puedo contar sobre varias investigaciones o tengo conclusiones sobre algunas cosas de esto. Bien, está buenísimo porque a veces el conocimiento no parte siempre de la academia, ¿no? Sino de la experiencia de estar ahí, de investigar y de lo autodidacta. Una palabrita nomás, Tejo Matioli, que en realidad se llama Leonard Matioli, también conocido como Leónidas Matioli, el nombre de los mil nombres de la Teja Pride. Me decían Leónidas hace mucho tiempo. Hay una historia horrible atrás de eso, de violencia, todo. Entonces, capaz que después, bueno, para violencia podrías haber entrado en el segmento anterior, pero si nos da el tiempo la podés contar. Pero tiene que ver con violencia y cómics, no, tampoco, bien. Nadie se había lastimado. Pero pues presentarlo, simplemente decir el nombre de pila, quería. Bien, bueno, la idea entonces era esta, un poco charlar un poco sobre los discursos o las narrativas que tiene el hip hop, sobre todo el rap, en realidad, en lo que es más explícito a nivel letra, ¿verdad?, que escuchamos, como disciplina, bueno, musical, obviamente, adentro del movimiento. Y nosotros te vamos a decir por qué te invitamos, porque como todo mal comunicador, partimos de una hipótesis, para a partir de ahí ver, bueno, si es así como pensamos o no. Un poco en esto de haber estado escuchando algunos temas y ver como que a veces hay algunas narrativas o algunos discursos que tienen mucho que ver con el egocentrismo, sí, o con la ostentación, que tiene que ver, ahora nos vas a contar vos cuando te explayes en esto, como con la competencia, que a veces la competencia puede ser sana y puede ayudar a mejorar, otras veces una competencia puede ser violenta o en busca de quedarse con un espacio. Y nosotros como que identificamos desde la ignorancia que tenemos en el tema y desde no ser personas que estamos metidas en esta movida, que se pasó como de un discurso muy competitivo a un discurso quizás como más colectivo o creador de algunas ideas como más conjuntas. Claro, pensando como en el rap, no sé, de los 2000 o Snoop Dogg y toda esta gente de Estados Unidos, como lo que hablábamos hoy, Cadena de Oro, no sé qué, y contestarse a los raps y yo tengo más autos y más armas que vos. Y bueno, y eso igual como eso se fue transformando y capaz que hoy por hoy, sobre todo la escena local, porque no sé cómo estará la escena por allá, hay como una cosa más de, bueno, sí, capaz que hablo de mí y no sé qué, pero hay como una construcción más colectiva o más de hablar de lo que nos pasa a todos o a todas en la calle, no sé. Bueno, es un proceso que, primero, lo de la hipótesis está bárbaro, todo buen científico arranca de una hipótesis, ¿eh? Y para construir conocimiento válido, si básicamente le damos crédito a la ciencia, arrancamos por una hipótesis o por una pregunta, duda, que termina siendo una hipótesis. Primero, la historia del hip hop arranca así por tratar de, por buscar la autoafirmación, el hola, existo, y también en un momento donde la ola neoconservadora era fuertísima a finales de los 70, a principios de los 80, y por ende el culto a la individualidad era absolutamente exacerbado y desproporcionado. Ahí arranca el hip hop. Como movimiento, y entonces los primeros MCs siempre pertenecían a Cruz, siempre pertenecían a grupos, pero siempre competían con otro grupo, que eran grupos de pares. No eran todos hombres, aunque muchas veces creemos que sí. No, habían un montón de mujeres, en varios de los elementos. De hecho, por ejemplo, de las grafiteras más conocidas de la primera época, Dos eran mujeres, así. Pero sí estaba cargado, en esa época sí estaba cargado de el rap de misoginia por parte de todos. O sea, lo que era un reflejo de una cultura popular que se rebelaba en contra de algunas opresiones y ignoraba otras opresiones. Que puede ser. Me puede matar por esto, pero yo lo. Veo cierto paralelismo con el boom de la cumbia villera del 2001. En medio de la crisis en Argentina, que tiene un montón de cosas positivas, tiene una cuestión como bien de clase, de sublevación, de toma de espacios públicos y y también tiene un montón de cosas negativas, que tiene todo ese arrastre, no le pasa solo a ella, sino que nace de una sociedad también súper machista, súper homófoba, y eso está presente. En cuanto al hip hop en castellano, se desarrolló mucho más tarde, y al principio teníamos algunos elementos, algunas mujeres rapeando, pero principalmente hombres. Eso no es algo que haya cambiado, lamentablemente. Si uno mira el Montevideo Hip Hop, por ejemplo, habían 3 bandas con mujeres, y el resto eran 12 bandas. No llegamos ni a paridad, ni a un tercio. Perdón, ahí te hago una pregunta, a ver, por lo menos en tu opinión. Es porque siempre está esta discusión como dicotómica de decir, bueno, ¿no están o no les mostramos? ¿No están o no les damos el lugar? No, yo creo que es una mezcla de ambas. Creo que hay una cuestión cultural donde los hombres ocupamos mucho más espacio, y donde somos en buena medida culpables de ocupar más espacio. Pues tampoco es eso de, bueno, yo también sufro machismo, sí, todo bien. Nosotros somos, nada, ganamos, nos comemos más torta que el resto. Y de las pocas que hay, también se les hace un camino mucho más empinado. Eso, capaz que como que vienen de la mano, ¿no? Porque no están, o no las mostramos, o no le damos el lugar, y capaz que no están, o vienen, pero como no les damos el lugar, no están llegando, ¿no? Sí, o capaz que, bueno, mujeres sí, tenemos un cupo, una y mostramos que existen. Entonces, mátense por un puesto. Bueno, eso, perdón, acá ya nos vamos a ir de tema enseguida en esto, sí, porque creo que somos todos unos apasionados con algunos temas. Pero esa es la típica característica ahí como un poco tecnócrata del neoliberalismo, ¿no? Decir, bueno, la paridad, acá te dejo un puesto, vení. Claro. Ocupalo y anda contenta que está todo bien, ahora ya estás acá, ¿no? Claro, mira, tengo un negro, un árabe, una mujer. Sí, el resto somos blancos, hombres de 50. Pero no se pueden quejar, están acá. Claro, exacto. Pero bueno, volvamos bueno, al anterior que estamos. Entonces, el hip hop en castellano, el primero que llega a Uruguay es el mexicano, pero con un Spanglish enorme, muy machista, muy hombre céntrico, full, siempre son hombres rapeando, y muy violentos. Pero el primer hip hop, el primer rap que llega a Uruguay, así que se distribuye, que la mayoría de la gente que hace hip hop escucha y se apasiona con el rap, es lo que vamos a escuchar ahora y después lo analizamos un poquito. Vamos a escuchar entonces Violadores del Verso haciendo Vivir para Contarlo, por lo menos la parte de que siguió hasta el estribillo, que es un tema muy largo, es un tema que está de más. Vamos a escuchar lo que dice y después hablamos en relación a lo que dice. Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico. El fruto de mi sacrificio, el verso mágico. El precio del CD es simbólico. Mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos. La vida es fluir como estos pensamientos que tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir. Es mucho tiempo para darle al coco. Llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco. Yo persigo lo imposible. Describo la belleza con un verso a menudo incorregible. Loco por producir impredecible. Placer en sus cabezas. Lo siento, buscadores de certezas. Mi estilo es increíble. Somos el tiempo que nos queda. La vieja búsqueda, la nueva prueba. Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando. Pues cada uno tiene que ir tirando a su manera. Hay quien se desespera, verás. El tiempo, a veces amigo del hombre, todo lo deja atrás. En la carrera la fatiga es normal. Por eso hay que parar a respirar. Mira, el final es para todos igual. Y así mi grupo es Otoño de MCs, Amarga Bilis, Jabat, maestro del psicoanálisis. Convoco a mi público a la catarsis, un nuevo verso brota bajo el sol y es la culminación de mi crisis. Traigo bombones y el licor de rigor, yo aún sostengo el micro con formidable vigor. Quiero ser el motor, gordo compositor y conservar el esplendor clandestino de un grafitero. Pero conoces mi cara y si yo te contara es la cosa más rara. Yo soy un simple mensajero de la palabra vivida y del error. Recuerdo haber rimado para ahuyentar el dolor, pero hoy rapeo por el premio de oírme. Ya hice muchas letras ayer y no me curé, jamás pise firme. Ahora solo intento divertirme y dejar brillante fama antes de irme. Tan solo dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Que no estaban muertos, joder, estaban... Bueno, estábamos escuchando a Violadores del Verso. Violadores del Verso es una banda que surge a finales de los 90. Es una banda de Zaragoza. Son tres MCs y un DJ que samplean jazz, funk a baja velocidad y hacen un hip hop en baja velocidad, pero donde las letras son súper importantes, es muy competitivo y tiene vuelos un poco filosóficos. El tema lo que básicamente dice muchas cosas, ¿no? Dice un montón de frases. Hay una frase que yo la estamparía por ahí que es yo no sé vivir, estoy improvisándolo. Sí. Pero él habla de sí mismo, de cómo hace hip hop, de que su grupo está de más. Entonces sigue con la línea esta original del hip hop, de que lo primero era yo y mis amigos. Pero a la vez empieza a cuestionarse cosas sobre la vida. Más en este caso, no tan políticas, mucho más... ¿cómo decirlo? Filosóficas. O existencialistas. Sí, existencialistas, exactamente. Y sus letras son una batalla con el idioma. Una batalla en el sentido de tratar de sacarle todo lo que se pueda al idioma. Y por un lado, trata de dar cuenta de su capacidad de rapear, de rapear. También él improvisaba. La rima como Casey O. Claro, es un zarpado, el tipo se rapea todo. Pero a la vez transmitir transmitir que vas por un camino y de golpe estás en medio de una selva y de golpe das dos pasos atrás, estás de vuelta en el camino. El tipo como que te va llevando por un lado, te lleva a otro, te va llevando por un lado, te lleva a otro. Son hiper talentosos y juegan mucho con eso. Otra opinión polémica. Yo creo que el hiper talentoso es él y los demás son raperos normales que lo acompañan a él. Está todo bien, hay temas que me gustan y todo, pero es que ahí siguió la diferencia. Eso pasa en el equipo latinoamericano, en español, perdón, porque esto no es latinoamericano, a la misma vez que aparecen el rap conciencia, le podríamos decir, que es toda una vertiente de hip hop militante. Por un lado hay hip hop conciencia, que es militante en el sentido estrictamente de su arte, pero el hip hop tiene eso de que se vincula mucho con los lugares donde se hace, donde se produce, y pocas veces el hecho artístico es hecho artístico per se, sino que donde se produce tiene que ver con lo que se produce, y hay un ida y vuelta, donde hay militancia barrial o incluso militancia política en sentido tradicional. Entonces, a la misma vez que se desarrolla esto, y principalmente esto se desarrolla en España, pero en América Latina sucede que aparecen un montón de raperos que hablan de política en el sentido más tradicional, o a veces también hablan vinculados a algunos movimientos sociales, principalmente movimientos de trabajadores urbanos o ambientalismo. El feminismo termina de aparecer avanzado el 2000, y mucho después, pasado el 2010, mucho más para adelante, aparece el LGTBI como un elemento a ser respetado y no ser denostado. Porque denostar a gays y lesbianas, nada, hasta hace 5 minutos en realidad, hay muchos rap que lo siguen haciendo, pero hasta hace 5 minutos era el estándar. Ya no, por suerte ya no es el estándar. De hecho, lo que lo siguen haciendo pasan a ser la minoría. Eso está buenísimo que pase. Bien, pero ahí va. ¿Y vos pensás que como que el quiebre ahí, como más discursivo fuerte, es de esto que decías recién, de como una... sería como de una autoconciencia a una conciencia social, política? Primero que hay una apropiación del hip hop como tal. Entonces... cuando se empieza a escribir en relación a uno y su contexto, lo primero que sale son casi frases hechas, entonces termina repitiendo, pero a medida que se problematiza va apareciendo todo esto otro. Traje un tema que me parece que lo ilustra muy bien, que se llama Vengo, que es de Ana Tijoux. Ana Tijoux es una cantante que nace en Francia, pero sus padres son chilenos y ella es chilena. Ella vuelve a Chile cuando cae Pinochet en el 90, por ahí. Ya tenía 15 años. No solo es chilena, es mapuche. Entonces, su último disco, que ya es un disco que tiene unos años, tiene varias canciones. Una que se llama Antipatriarcal, que no tengo que explicar, ya lo dice todo ahí. Que tiene varios elementos. Algunos son elementos musicales, donde busca instrumentos tradicionales del sur de Chile, algunos del norte, pero principalmente del sur de Chile, los mezcla con su hip hop, y las letras, donde por un lado hace manifiestos políticos en sentido más tradicional, y por otro lado hace un reconocimiento a todo un grupo hiper segregado como es la nación mapuche en Chile. Me parece un buen tema para poner ahora, pero me parece un excelente tema para escuchar en cualquier momento igual. Así que, si te parece, vamos a escuchar a Ana Tijoux haciendo Vengo. Vengo, en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para verlo siento y despertar el ojo ciego, sin miedo,

y donde yo también tengo parte de la culpa, aparece mucho después. Hay el último disco de Santi Mostafá, de hecho está buenísimo, tiene un montón de esos viajes por ahí. La aparición de mujeres en el hip hop apareció a finales de los 90, muy poco, pero apareció. Y es después en los 2000 hubo, siempre hubo mujeres, ¿está? Pero que llegaran a un nivel de exposición cercana al nivel de exposición que tenían los hombres, no, estaba muy por debajo. Eso sucede, recién está sucediendo ahora, donde aparecen grupos de mujeres que perduran el tiempo, que tienen seguidores y que producen un arte que muchas veces las trasciende, que trasciende su círculo inmediato. Y sobre este último tema, que para mí lo importante es no tomarse tan en serio el personaje, sino como ser más honesto con lo que uno hace y a la vez ser crítico también. Estoy pensando en el último tema que pasamos, el de Woz. Creo que buena parte del hip hop va a ir hacia ese lugar, hacia reconocer nuestro arte como reflejo de lo que somos como colectivo, con sus pros y sus contras, y estar todo el tiempo en deconstrucción y reconstrucción. Bien, buenísimo. Justamente lo que buscamos en este espacio. Lo que estamos intentando, que no sabemos si nos sale, pero bueno, esperemos que algún día sí. Tejo Matioli, te agradecemos un montón por estar acá, por compartir tus conocimientos, tus pensamientos, tus opiniones y tu tiempo, que también es muy importante. Muchas gracias. Bueno, arriba, que pasen bien, che. En alguna vuelta te veré. Ya no tengo miedo de perder. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza. Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad. Ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta, artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Hola Gladys, ¿qué haces este jueves? ¿El jueves? ¿Qué hay? ¿No escuchaste? Hola Mabel, todos los jueves de 20 a 21:30 acá, en Radio Pedal. ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa. Que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. Abrimos el portal a lo no tan conocido. Música, entrevistas, experimentos escénicos, improvisación, paisaje, meditación, delirios, duendes, unicornio, alien, no, eso no, alien, sí, no, eso no, no tiene sentido. Estamos no experimentando. En trance, Une y López. Viernes de 18 a 20 horas por Radio Teatro. Tiene sentido, perdón. Radio Pedal.